un proyecto que la verdad que yo lo veo muy muy interesante porque tiene una pata de divulgación científica, una pata educativa, uh-huh, y una pata de desarrollo tecnológico, que para nuestro país es importante. Y además, bueno, explora un nuevo formato que las nuevas generaciones están conociendo, todo apunta hacia ese lado y los espectadores quieren experiencias, no solamente proyecciones, y los más chicos necesitan una cantidad de estímulos como para poder interesarse de ese tipo. Así que, digamos, estamos esperando la decisión política, bueno, de las autoridades de la Universidad del Planetario para saber si, bueno, si es un proyecto que ellos ven viable como para poder continuarlo, porque la verdad es que me parece que bueno, que ya se demostró hasta dónde puede llegar el proyecto. Totalmente. Y bueno, y lo innovador que ha sido y ha permitido que, bueno, que el nombre de la Universidad Nacional de La Plata esté entre lo más alto del mundo, ¿no? Del mundo, claro.